funcionario del gobierno de la provincia y allí no presentó declaración jurada según lo que consta en la escribanía general, lo que no consta, digamos, en la escribanía general. ¿Cómo leíste el currículum de este hombre, de este personaje? Sí, sí, sí, es asesor del FMI, tiene, tiene unas cuantas cosas a favor chileno, para estar en el... Chileno también, tiene otra... Chilena, todos amigos nuestros, ¿viste? Personas que les interesa el país. ¿Lo tiene Marcos Peña usted? Sí. ¿Cómo no lo tiene Marcos Peña? Marcos Peña presentó una declaración jurada y dice que tiene $15,000 de patrimonio. 400 y pico de mil pesos. Debe vivir como el ministro de Economía en un baldío también. 650 mil pesos creo que le da la declaración jurada. Che, o sea, tiene menos que un departamento de un ambiente. ¿No será como... O sea, Marcos Peña también nos toma el pelo. Sí, nos toman todo el pelo acá. Sí. Lo que nos pasa porque nos merecemos. No hay casualidades. Bueno, hay con Adamón, que dentro de todo se destapó con cosas que no se pensaba que el tipo... Un día esto lo van a rajar de la Nación. De la Nación. O le está pasando alguna factura a la Nación de algún incumplimiento del gobierno, ¿eh? Una de dos. Alcón Adamón enterró a Macri, reveló que paga fortunas a periodistas. O por ahí lo dejaron afuera. Y entonces está pataleando porque no mojó. No lo acusemos de... No, yo no lo acuso de nada, digo, son las posibilidades, porque por ahí una de esas lo echan al pobre tipo si empieza a destapar esta olla. Yo supongo que la Nación no le debe gustar mucho que un periodista de la Nación haga estas denuncias, ¿no? Siendo compromisos que tienen Clarín y Nación con el gobierno. Alcón Adamón enterró a Macri, reveló que paga fortunas a periodistas. Además, relató cómo pedía plata negra a empresarios, hasta llegó a pedirles el 1% de su patrimonio durante la campaña, porque sus empresas valdrían más con el presidente, con el de presidente. El encumbrado periodista de la Nación y miembro del consorcio que investigó los Panama Papers, Hugo Alcón Adamón, aseguró que la compra de periodistas es uno de los rubros más caros de las campañas electorales y confirmó que Macri pagó por una entrevista más costosa de la campaña presidencial de 2015 unos $42,000. Y tienen que recaudar. Esos son los dólares que después vienen prestados y vuelven al bolsillo, pero con creces. A ver si te crees que lo va a poner de ahí, lo va a perder. Traducido en plata de hoy sería más de $1,500,000 por una simple entrevista. Según relató en una entrevista en el programa de cable TMT, comunica, hay muchísima corrupción que en el periodismo porque somos parte de la Argentina. Esa corrupción es de todo tipo. Tenés aquellos que cobran a través de pautas publicitarias, los que cobran por su silencio, por hacer preguntas benévolas o por castigar al rival. El periodista explicó que los dos rubros más caros de las campañas electorales en Argentina son, en primer lugar, la impresión de boletas. A nivel mundial se imprimen 1.3 boletas por votante en la Argentina, 5 porque se las roban. El segundo rubro es la compra de periodistas en el sentido amplio, la compra de medios, la benevolencia de medios, la compra de periodistas, de espacios. En esa línea confirmó que la entrevista más cara del 2015 fue para el actual presidente Mauricio Macri, que costó $400,000, explicó. Pero no fue todo, también reveló cómo el actual presidente apretaba a empresarios para que le aportaran hasta el 1% de sus patrimonios, porque según explicó Alcón Adamón, con él como presidente, sus empresas valdrían mucho más, y advertía que vayan comprando sus tickets porque no hay muchos y preferentemente con plata negra. Pero ¿cómo se puede animar a decir estas cosas de un presidente tan honesto y tan cristalino como Macri? La verdad... Hay que malas lenguas, malas lenguas. Sí. Pero para que no hable Macana, hoy Bonadío dijo, bueno, para que no hablen de más, hoy te lo cito a Midlin y te lo cito a Roca para que vengan a declarar, para charlar un rato, porque no cuánto le apuesto que ninguno de los dos queda preso. No, que va a quedar preso. Acá no queda preso nadie, hermano. Ahí, mirá, el que fue preso, acordate, en su momento, Menem, lo metieron preso con la Boloco. Hay un señor. Yo no sé si no lo hicieron para matar. Sí, hay un señor que sí está preso en estos momentos. Se llama. No me acuerdo el apellido. Santiago creo que es el nombre. Es del sur, es de la Patagonia, y vino acá en diciembre, cuando se trató el tema de la reforma previsional, y por disturbios lo pusieron preso y todavía sigue preso. Bueno, Gustavo Vera denunció a la ministra Soledad Acuña por enriquecimiento ilícito. Fíjate vos que... Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y a los docentes le niegan cualquier tipo de aumento, mientras que ellos no tienen problema en chorrearse todo. La presentación fue realizada por Lucas Manjón, miembro de la Alameda, que es la organización no gubernamental que conduce Gustavo Vera, y quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Tayano. Mira qué linda dupla. La denuncia fue asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos, y también incluye al intendente de Lanús, a Néstor Grindetti, y a Diego Kravets, el jefe de gabinete del municipio y pareja de esta señora Soledad Acuña. En 2017 la ministra presentó un patrimonio de 2.929.683 pesos. Entre las propiedades que lo componen aparece una en común con Kravets. Un año antes su patrimonio declarado ascendía a 796.109. El año pasado agregó a su patrimonio la titularidad del 50% de un departamento de 195 metros cuadrados, adquirido en el 2016 a través de ingresos propios y un crédito, según el informe de registro de la propiedad del inmueble. Esta propiedad sería la adquirida en conjunto con Diego Gabriel Kravets. La evaluación del inmueble, declarada en 955.411 y adquirida por la actual ministra en 2.850.000, explica la denuncia. Las sospechas de Manjón se originan en los más de 4 millones de pesos que recibió Signica SRL, que es una empresa fundada y perteneciente a Kravets, de parte de la ciudad, y según explicó, intuye que parte del dinero fue utilizado por Acuña y el actual funcionario lanucense para adquirir bienes. O sea, blanquearon plata, hicieron una empresa, hicieron blanquear plata por ese lado. Lo curioso es que 895.966 llegaron a las arcas de Signica SRL desde el Ministerio de Hacienda, tan solo 4 días después de que Grindetti anunciara el nombramiento de Kravets en el municipio. 20 días antes de que Kravets asumiera en su cargo en el área de seguridad, su empresa recibió 972.356 pesos, más de la dependencia conducida por Néstor Grindetti. Se destaca que la presente contratación no ha sido sometida a un proceso licitatorio en el marco de la ley de 2095 de compras y contrataciones, esto lo aclara en el expediente electrónico, el número 34.920.588, que publicó Nueva Ciudad. Antes de realizarse una contratación directa en la ciudad, es obligatorio realizar una compulsa entre tres empresas. En el caso de Kravets, Signica, la empresa, compitió contra 3.0, una compañía que comparte su mismo número de teléfono. O sea, mirá vos, su competencia tenía el mismo número de teléfono que la empresa de Diego Kravets. Además, Signica contaba con una sola empleada declarada al momento de realizar los estudios encargados por Hacienda, y además esa persona estaba contratada por la legislatura desde el año 2007. Mirá el entronque que tiene todo esto. No hay más que ministra de Educación tendría que agarrar la cartera de Economía. En medio de un país en recesión, ella logra aumentar su y incremento de patrimonio como ningún funcionario lo hizo, en más de 350%. La gestión Kravets en su empresa es óptima. Una empleada con dos trabajos logra administrar contrataciones de 4 millones de pesos, afirmó Manjón, que está patrocinado por Daniel Germanos, es el abogado del gremio de camioneros. Fuentes del gobierno porteño aseguraron que la declaración pública de Soledad es pública y clarísima. La denuncia no tiene mucho sustento. La medida va a continuar hasta tanto haya una respuesta positiva para los trabajadores, porque es un reclamo que lleva varios meses. Nosotros como gremio vamos a estar apoyándolo, porque es un pedido justo, sobre todo por la inflación en que se vive. Eso lo reiteró, quien añadió que está mal puesto acá, la continuación. Muy bien, continuamos, Rubén. Bueno, continuamos. Vamos a aclararle a la audiencia que hoy a partir de las 6:15 hay una misa que se hace en la catedral, en memoria del fallecimiento, los 45 años del asesinato de José Ignacio Rucci, y por el tema del paro no se hizo en el día de ayer, que era la fecha, era el 25 de septiembre. Pero se va a hacer en el día de hoy y Rubén va a concurrir, así que en un ratito nada más Rubén se va a retirar y va a estar participando de la misa. Yo no sabía que Angelici tenía novia, pero hay un artículo que habla de la novia de Angelici y parece que es irónico esto, ¿no? Porque parece que desempeña funciones donde tiene que poner combatir la corrupción. Y parece que la están por procesar por corrupto. Uno, a veces las cosas uno no las puede llegar a entender, ¿no? Casa de Herrero. Cuando usted pone al zorro a cuidar la gallina, ¿qué le puede pasar a la gallina? ¿Puede decir? ¿Usted pondría un zorro a cuidar la gallina? Si fuera parte de Cambiemos, capaz que sí. Pero parió, che, no se salva nadie acá. Bueno, la presunta novia de Angelici denunciada por Héctor Nelly. Yo te digo, nadie puede pensar de quién se trata, Nadie va a pensar de quién se trata. El fiscal federal Carlos Héctor Nelly impulsó la denuncia penal contra la titular de la Oficina Anticorrupción, por no, Laura Alonso. No, por... me diga, Laura Alonso, sí. La que... siempre habló contra la corrupción. Sí, la que estaba enamorada de Mauricio Macri. Sí, la que se rasgaba la vestidura contra los corruptos del gobierno anterior. ¿Y ahora ella qué? Por la supuesta contratación irregular de la consultora Consuasor. Que esta es la segunda o tercera que tiene, esta no es la primera. ¿Denuncia? Sí, sí. Son varias. Sí, sí. Esta firma, Consuasor, es una firma prohijada por el oficialismo, que además ofrecía tareas de lobby ante el Estado. La causa, que está bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, quien ya comenzó a ejecutar medidas de prueba. Según lo consignó en una nota que firmó el portal La Letra P, fue firmada por Sebastián Lacunza, la denunciada fue presentada el 17 de julio de este año por el abogado Leonardo Martínez Herrero y apunta a que la funcionaria llevó a cabo presuntos negocios incompatibles con la función pública, malversación de caudales e incumplimiento de funciones. A su vez, el letrado recopiló una serie de notas publicadas en Página 12 y Letra P que daban cuenta de cómo Alonso contrató a Consuasor por un monto de 990 mil pesos anuales, 82.500 mensuales, y trató de ocultar el vínculo. El impulso del fiscal federal a la acción penal resultó decisivo porque de lo contrario la denuncia habría caído, aunque tuviera fundamento de acuerdo a lo estipulado por la ley. En ese marco, Stornelli se tomó 2 meses para concretar la acusación contra Alonso, quien llegó a la Oficina Anticorrupción de la mano de Daniel Angelici, el gestor de intereses del oficialismo ante la justicia y presidente de Boca Club, al que el fiscal fue responsable de seguridad bajo la gestión de Macri. Una vez conocida la denuncia de Martínez Herrero, la primera reacción del titular de la Fiscalía Federal 4 fue considerar que no tenía cuerpo suficiente, indicó una fuente cercana a su oficina, y luego de solicitar informaciones básicas a la oficina que dirige Alonso, y dada la claridad del caso, Stornelli debió dar curso a la acusación. Las aparentes ilegalidades o irregularidades en la contratación dispuesta por la titular de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción son al menos 5. Primero, Alonso pagó una consultora para relacionarse con la prensa, tarea que los organismos públicos llevaban a cabo por empleados permanentes o contratos de locación de servicio con los que ha hecho cuenta la Oficina Anticorrupción. Segundo, Consuasor no estaba en condiciones de ser contratada por el Estado por mantener deuda con el fisco y otras irregularidades según un dictamen del extinto Ministerio de Producción. Quizá por esa razón Alonso dispuso pagos individuales a los 2 socios de la firma, Facundo Sosas Liprandi y Alejandro Giudice. Sin embargo, también prestaban servicios otros empleados de la consultora que no estaban registrados por el Estado. La consultora en cuestión, como tercer punto, había sido fundada por Sosa Loprandi, Giudice y Juan Gabriel Gentile. Este último, hasta su fallecimiento en septiembre de 2017, fue subsecretario de Comunicación Pública con despacho en la Casa Rosada y había sido jefe de prensa del PRO y del senador Federico Pinedo. Gentile se separó de Consuasor cuando Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015. Como cuarto ítem, de las por lo menos cinco sospechas de corrupción, Consuasor ofrecía en su página web servicios de lobby para empresas y análisis de riesgo regulatorio, tareas incompatibles con contratados por el gobierno, de acuerdo a la ley de ética pública que justamente tiene Alonso como autoridad de aplicación. Y quinto, es como la consultora prestaba servicios para al menos media docena de dependencias gubernamentales de la gestión Cambiemos, se daba la inconveniencia de que Alonso tenía a Sosa Loprandi con acceso a su oficina, definido por diversas fuentes como integrante de la mesa chica, quien a su vez asesoraba a funcionarios a los que la Oficina Anticorrupción debía controlar. La titular de la Oficina Anticorrupción no solo tiene un alineamiento político al Tano Angelici, sino que sus acuerdos son casi familiares. El rol de su marido en la relación con el polémico operador de la justicia. Larry Ochoa es el marido de la funcionaria que se apresuró a decir que el presidente Macri no tenía que dar explicaciones por los Panama Papers. Ochoa es hace años íntimo amigo del presidente de Boca, de origen radical al igual que Angelici, y se conocieron cuando Larry fue director de juventud en el periodo en que Fernando de la Rúa era jefe de gobierno. La funcionaria alineada a Angelici lo conoció a través de su pareja. Ella, cuando se desempeñó como titular de Poder Ciudadano, asesoró a titulares de Boca en materia de la organización de las elecciones xeneize. Larry oficia de consejero político y el Tano lo escucha para las decisiones importantes. Fue presidente de una empresa avícola, se llama Empollando Sociedad Anónima. Mirá vos, tenía una empresa avícola, un hincha de Boca. Qué vergüenza. Que él estaba en San Andrés de Giles y ahora dicha empresa pasó en manos de la mujer del Tano, a María Inés Belloni. Qué lo parió, qué cosa. Cuántos simple. Entramados tiene el poder, ¿eh? Cuánta mierda toda junta, parece un pozo ciego esto. Bueno, hay una importante revista internacional que dice que en Argentina se hunde el barco. Después de haber titulado el año pasado la foto del jefe de gabinete Marcos Peña Brown como el CEO del año, hoy la misma revista asegura que se hunde el barco en el gobierno de Mauricio Macri. Qué increíble, ¿no? Cómo cambia la gente, cómo de un día es el hombre del año, bueno, está bien, le dieron el premio a Macri, ahora el ciudadano globalizado. El ciudadano globalizado. A este también era el hombre del año, el CEO del año, el CEO del año, jugaba en la Champions League, el otro también, todos eran de Marquitos Peña, el CEO del año. El CEO del año. Hoy la revista, misma revista, asegura que se hunde el barco en el gobierno de Macri. El barco se está hundiendo, es la frase que eligió Forbes, es una famosa esa revista, es una revista que era muy conocida por los ámbitos financieros globales. El título del hombre, esa revista es la que hace anualmente el ranking de los hombres más ricos del mundo y todo. Se ve que entonces Marquitos Peña no pagó y Macri tampoco el canon para hacer. O en su momento pagaron para hacer tapa. Claro, y ves, ¿qué te parece? Y ahora deben haber pagado. Bueno, no pagaron mal, bueno. No, pagaron al otro para que le dieran el premio del hombre globalizado. Del globoludo. El globoludo, justo el premio, el globoludo. El barco se está hundiendo. Es la frase que eligió Forbes para describir el momento que atraviesa el gobierno de Mauricio Macri. El cambio del titular del Banco Central fue determinante para la revista, ya que para algunos observadores argentinos cercanos, esto es parte del curso, esto puede bajar muy rápido desde aquí. Pero también dejan otras frases optimistas del tipo, pero traer al Fondo Monetario a la Argentina es como firmar un deseo de muerte política. Y en la televisión Bloomberg de ayer, el lenguaje corporal de Macri sugirió a un hombre bajo presión extrema. Pocos meses pasaron desde la portada en la que aparecía el jefe de gabinete a esta realidad que golpea duramente el sueño de reelección del macrismo. Este cara dura quiere ser reelecto. ¿Cómo termina la Argentina si este tipo es reelecto? Bueno, argentinos piensen antes de votar. Dice el diario La Nación, último momento. El gobierno obtuvo 7.100 millones más del Fondo Monetario Internacional. Y esto lo toman como si fuera una buena noticia. O sea, nosotros todo esto, dice, mirá qué bueno que es el fondo, o mirá qué bueno que somos los argentinos que el fondo nos presta. Quiere decir que si el fondo cierra el... ¿Viste cuando el grifo? No, cuando... ¿Qué grifo? ¿Viste cuando vos ya estás boqueando, que te estás muriendo y que te tienen con respiración artificial? Quiere decir que si el Fondo Monetario Internacional te llega a cortar el suministro de oxígeno, terminamos todo culo para arriba. Sí, pero nos morimos. Sí, la diferencia es que si cuando, la vida está rara, la diferencia es que cuando vos estás en un hospital y te ponen oxígeno, no tenés que devolver el oxígeno. No, pero si te lo corta el fondo, te vas para arriba, hermano, mamita querida, qué mal que estamos, qué mal. Los economistas que le quedaron a Macri son los que estaban con Machinea en el año 2001. Bueno, sabés cómo termina esto, ¿no? Mire, está todo dado para que termine como el 2001. Hasta Racing va primero. El chacho contento. No, porque en el 2001 estábamos en un puntero. Racing cambió después de 35 años. Mire cómo terminó. Sandleris se convierte así en el tercer presidente de la máxima autoridad monetaria del país en menos de 4 meses, luego de la salida no solo de Caputo, considerando que Cambiemos como el Messi de las finanzas, sino también de Federico Sturzenegger, el padre de la bomba de las Levax. Lo que pasa es que el Messi de las finanzas jugó la selección, ahora no jugó la Champions League. La selección, ahí cago. Por eso, cuando Caputo juega en el Barcelona, que, o sea, cuando juega para él, ahí le sale todo bárbaro. Cuando lo llevan a la selección, cago. Ahí le pesa la camiseta. Va, sigue jugando para él. Pobre Argentina. Yo la verdad que me cago en risa, ¿sabes por qué? Porque si no tengo que ponerme loco y no. Y habría que ir a. El empleo aumentó de nuevo, dicen la nafta. Sí, no, van a seguir aumentando. ¿Sabe cuánto está el barril? Si está llegando, está tocando los 100. ¿Sabe cuánto se va a ir la nata acá? Por favor. Pues eso, pero habría que ir igualmente a hacer una inversión, agarrar un bidoncito y una caja de fósforo y salir por. Sí, y encarar. Después lo van a llamar el loco del fosforito. Dios mío, está como para que se pudra todo, ¿eh? Sandleris viene de una fallida gestión de la alianza de Fernando de la Rúa, a la que también pertenecieron los principales economistas que le quedaron al presidente Macri en apenas 3 años de gobierno luego de la renuncia, de Alfonso Prat-Gay, Carlos Melconian, Francisco Cabrera, Juan José Aranguren, entre otros. Licenciado en Economía, especialista en Economía Internacional, Finanzas y Macroeconomía, el flamante presidente del Banco Central arribó a la gestión nacional de la mano del ministro de Hacienda Duhovne, otro funcionario macrista que también se desempeñó en el gobierno aliancista que terminó con la explosión socioeconómica del 2001. El primer paso de Sandleris por el Estado fue en el 2000, cuando fue jefe de asesores de la Secretaría de Finanzas en el ministerio que comandaba Machinea entre el 99 y 2001, que como el actual prometía el déficit cero a partir del recorte de jubilaciones y demás salarios estatales y el achicamiento del Estado por orden del Fondo Monetario. Otro integrante de ese equipo, el de Machinea, es el actual secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, que en la alianza fue asesor de la Jefatura de Gabinete de Asesores y asesor del directorio de la Auditoría General de la Nación. En ese mismo momento, Duhovne era delegado del Ministerio de Economía en el Banco Central. Otro Machinea, Boy, que está alrededor de Duhovne es Nicolás Gadano, actual titular de la Unidad de Coordinación General de Economía, mientras que el central llega con Sandleris una Machinea girl, Verónica Rapoport, que será la nueva vicepresidente segunda. Que esta chica, yo que lo primero que le hacen cuando llegan los funcionarios es le peinan lo que se dice el Twitter y todas las redes sociales para ver lo que pensaban y lo que fueron publicando en la vida de la red social. Esta chica el 21 de septiembre cerró el Twitter. Me parece que tenía información clasificada, ¿no? Que ya ahora iba a ser vicedirectora del Central. En la Alianza fue asesora del Ministerio de Economía. Entre el 99 y 2000, pero es más conocida por su actividad en Twitter a través de la cuenta Berito Rap, en la que 3 semanas atrás ironizó: yo lo que no entiendo es cómo pueden decidir ministros el sábado o domingo y tener un plan económico listo para el lunes. Yo tengo delay en 3 meses y ya estoy sufriendo, dijo. Eso es lo que dijo en Twitter. Ahora el Twitter lo cerró. ¿Esta publicación quién la hizo? Esta publicación me parece que está hecha con, no sé si es en Orsay, puede ser. O está hecha en Destape, o en Tiempo Argentino. Sí. Bueno, Rubén, se te va a tener que retirar. Yo me tengo que ir porque ya es la hora de sí, de son las 17:52. Y te dejo con todo el material. Sí. Yo seguimos vuelvo hasta las 19 y con vos nos reencontramos mañana, cerca de las 17. Y a todos les digo hasta mañana, aquellos que vienen a las marchas, a las 11 de la mañana estaremos como todos los... Aunque mañana vamos a ir al Consejo de la Magistratura, porque da la casualidad que sale un fallo del doctor Herrero favoreciendo enormemente al derecho del jubilado, protegiendo el derecho del jubilado a percibir una jubilación digna, y empezaron a mañerear y a querer nuevamente a citarlo a Herrero en el Consejo de la Magistratura. Y resulta que lo que están defendiendo y por lo cual quieren sancionarlo al doctor Herrero es por un evasor que tiene de Córdoba, una empresa evasora de Córdoba, a la cual el doctor Herrero la sancionó, le falló en contra. Y resulta que están defendiendo a un evasor en contra del juez. En contra del juez, porque dice que cometió un error, que supuestamente esta empresa lo denunció al doctor Herrero por una formalidad, digamos, y resulta que lo toman las fecas, que es también juez, lo juzga y lo sobresee porque dice que no encuentra ningún tipo de cosa rara ni extraña. Y el Consejo de la Magistratura, que debe velar por la independencia. O sea, Rafecas, para que la gente entienda. La empresa. Dice que. La empresa se basó. Que Herrero tiene razón. Sí. La empresa se basó. Sí. Herrero, como juez previsional, ante una denuncia de evasión previsional, tiene un caso. En ese caso, él y el otro camarista condenan a la empresa al pago de tantos millones de dólares, de pesos, lo que fuese. Entonces, esta empresa, ¿qué hace? Por una cuestión formal, le hace una denuncia penal a Herrero y hace una denuncia en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, bueno, por supuesto, tiene que definir la cuestión penal, si es delito o no es delito, para que actúe el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, lo tiene que separar del cargo. El caso cae, la denuncia cae al juez Rafeca, y Rafeca sobresee, no hay ningún tipo de situación rara como pretendía la empresa evasora. Ahora resulta que esa empresa evasora, el Consejo de la Magistratura, teniendo el sobreseimiento, quiere sancionarlo a Herrero. Si vos decís, ¿cómo? Resulta que sos evasor, denunciás al juez que te condenó a pagar lo que evadiste, que es un delito penal, que tenía que estar preso los que dirigen la empresa, porque la evasión fiscal, retención indebida de dinero, eso es un delito que debe ser penalizado. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, que debe ser el garante de la independencia de los jueces, está apretando al juez Herrero, queriendo sancionarlo, poniéndose de parte de la empresa, cuando o por lo menos dudando, cuando no le corresponde, porque ¿por qué tiene que meterse con el doctor Herrero si ya la justicia penal dijo que ahí no pasaba nada? Por eso mañana vamos a cambiar, pero vamos a estar, sí, en Tucumán. En la corte de ahí salen para ir a la Consejo de la Magistratura, que está a una cuadra. Exacto, y ahí vamos a una cuadra o cuadra y media, y vamos a pedir explicaciones nada más. Porque da la casualidad que siempre es el mismo juez que el Consejo de la Magistratura lo tiene ahí con la espada sobre la cabeza. Y siempre después de algún fallo. Y siempre después de algún fallo que no favorece a los jubilados y no le gustan los gobiernos. Será hasta mañana. Muy bien. Vamos a poner un temita musical, así hacemos una separación, se va Rubén y después del tema nos reincorporamos acá con más información. Thank you. Continuamos con más tiempo nacional. Hablábamos hace un ratito, antes que se fuera Rubén Giovannini, que le habían dado 7.500 millones de dólares más en acuerdos con el FMI para el país en este acuerdo que están firmando a espaldas del pueblo, como siempre. Bueno, pero no solamente viene por ahí el endeudamiento. Parece que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también endeuda a la provincia de manera vertiginosa y de manera peligrosa. Además de las asignaciones para cada área y las partidas que se girarán en los municipios, el endeudamiento es uno de los temas centrales de la discusión del presupuesto bonaerense en el año 2019. Sin embargo, mientras se avanza en el debate estos aspectos fundamentales de cara al decisivo año electoral, el cierre de 2018, se presenta para las finanzas de la provincia de Buenos Aires con múltiples frentes de tormenta en un contexto reciente de crisis cambiaria, mercados externos inaccesibles y cancelaciones de servicio de deuda a la vista. Un termómetro de este escenario se refleja en la evolución de las emisiones de letras del Tesoro que fue desarrollando hasta el último jueves la administración de María Eugenia Vidal. Durante el año 2018 el gobierno bonaerense no pudo jugar la que había sido su carta favorita durante los dos años anteriores, que es la emisión de deuda internacional. Sin embargo, el recurrente uso de la misma durante ese lapso, desde marzo de 2016 hasta julio de 2017, generó compromisos de pago de intereses en dólares que, de evaluación mediante, representan una bomba de tiempo autoconfeccionada para la mandataria. Tal como lo contó el portal La Letra P esta semana, con el pago semestral de los significativos intereses, 9.125%, y por su deuda bautismal en dólares, 1.250 millones, los más de 57 millones de dólares que desembolsó el 17 de septiembre último representan 2.292 millones de pesos, casi el doble de los 1.172 que había significado ese mismo compromiso en la primera tanda semestral del pago anual del 16 de marzo. Pero esto es apenas la entrada de un agrio plato principal de intereses que las arcas provinciales tendrán que digerir en diciembre, cuando tengan que afrontar servicios por un monto significativo en billetes verdes. Y es que, solo tomando los intereses de la deuda que contrajo la propia gestión de Vidal en el último mes del año, la provincia tendría que afrontar pagos que rondan los 100 millones de dólares y que superan holgadamente esa cifra si se tiene en consideración emisiones como la última realizada por la administración Scioli con servicios fijados para diciembre, y todo eso en tanto a la espera de los intereses que tendrá que afrontar en enero del 2019 por la deuda tomada en euros por la mandataria, la que en los días felices de mercados abiertos había sido anunciada como la primera en más de 15 años realizada en esa moneda, que el viernes cerró a 45,80. Para capear estas cancelaciones en medio de una aguda crisis social que se replica en los municipios y requiere la intervención de la provincia, la ingeniería de emisión de letras del Tesoro comenzó a tomar un ritmo tan vertiginoso como peligroso. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, Tercero A. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, designó un funcionario que está denunciado por recaudación ilegal, denunciado por narcotráfico y denunciado por prostitución de menores. Hablamos del hermano del intendente de Dolores, de Mario Echevarren, que está imputado en varias causas de corrupción que salieron a la luz por el relato de un arrepentido que reveló un esquema de recaudación ilegal y protección al negocio de la droga y la prostitución en esa ciudad bonaerense. Dolores estábamos hablando. Vamos a ver qué dice la nota. El presidente Macri designó por decreto a Mario Echevarren, delegado como delegado argentino en la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es un cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El flamante funcionario nacional está alcanzado por 4 causas penales. Fue señalado por un arrepentido por ser parte de un sistema de recaudación ilegal, protección al negocio de la droga y la prostitución en la localidad bonaerense de Dolores, que está gobernada por su hermano, el intendente Camilo Echevarren. El nombramiento lo informó el intendente de Cambiemos de Dolores en su muro de Facebook. La designación del dolorense fue mediante el decreto firmado por el presidente Macri, que en su artículo 1 señala: designase como delegado argentino ante la Comisión Administradora del Río de la Plata al doctor Mario Echevarren, y aclaró que la gobernadora María Eugenia Vidal lo propuso para ocupar este cargo. Claro, parece que cumplía con todos los requisitos. El escándalo en el entorno del jefe comunal surgió en el año 2016 con la declaración de un arrepentido que se encargaba de recaudar ilegalmente dinero proveniente del negocio de la droga y la prostitución. Y a partir de ese testimonio, que se desprendieron nuevas líneas de investigación y otras causas. El arrepentido es Carlos Echevarren, que es un miembro, el arrepentido es Carlos Echeverri, que es un miembro de la policía local que respondía a las órdenes del secretario de Seguridad de Dolores, Fabián Puig. En 2016 confesó haber sido recaudador de coimas para la liberación de zonas para el menudeo de droga y el negocio de la prostitución y el cobro irregular a negocios y comercios a cambio de protección policial. Al testimonio de Echeverri se sumaron las declaraciones de los dos testigos más, cuya identidad se mantiene reservada y que confirman el relato del arrepentido. Echeverri, este señor Carlos Echeverri, también estaba bajo la protección de testigo con identidad reservada, pero como recibía amenazas, decidió brindar una entrevista a un medio local donde relató el funcionamiento del entramado de recaudación ilegal. O sea, él mismo se dio a conocer. Gracias a esa entrevista, una familia se presentó en el despacho del abogado Jorge Domínguez, que representa al arrepentido, y según dijo el letrado al portal Contexto, el padre de una chica de 14 años nos contó que su hija era prostituida por un señor de apellido Pavón y que éste gozaba de la protección de Mario Echevarri. Cuando sucede esto, lo primero que hacemos es presentar la denuncia en la fiscalía y, para nuestra sorpresa, había una investigación del año 2014 contra este hombre que le decían Perico Pavón, donde hay escuchas telefónicas y una investigación avanzada, y nos extrañó mucho el hecho de que no lo hayan detenido antes, agregó. Por ahora 4 causas que se desprenden del relato de Echeverri. Una es la que investiga a Perico Pavón, a quien señalan como un hombre cercano al hermano del intendente, y 2 más tramitadas en la Fiscalía 1 y 3 que están vinculadas a la recaudación ilegal de dinero de los comerciantes y a la venta de droga al menudeo. Y una última causa en la que interviene la Fiscalía Federal de Dolores a cargo de Juan Pablo Curi por narcotráfico. Hay otra causa más por la que está detenido Matías Echeverri, que es un ex policía local, compañero de Echeverri, y en el esquema de recaudación que enfrentará un juicio oral por amenazas contra el arrepentido que se comprobó salieron desde un teléfono perteneciente a la municipalidad. Las causas por narcotráfico se desprende como del relato del arrepentido. Domínguez explicó: como Echeverri declara que tenía una camioneta tipo combi cada 15 días a la ciudad, como Echeverri declara que venía una camioneta tipo combi cada 15 días a la ciudad con detalles precisos de la actividad, estamos hablando de narcotráfico y no de menudeo. Y eso le dio paso a intervención de una fiscalía federal. Carlos Echeverri denuncia específicamente que él actuaba como custodia de esas personas que venían a un campo, que es propiedad de un puntero político, que incluso aporta para la campaña de la gestión municipal, y que ahí se distribuía la droga en 2 sectores. Uno lo lideraba Mario Echevarri, sostuvo el abogado en relación con la declaración del arrepentido Mario Echevarren, este señor que nombra Mauricio Macri. Hay también un exhorto donde el fiscal federal Curi le solicita al fiscal Diego Torres que le reenvíe una información en donde el fiscal Torres manifiesta la comprobación fehaciente de la conexión entre Perico Pavón, Mario Echevarren y otra persona de apellido Pascua, miembro de la policía local, que es a quien Pavón le llevaba el dinero, continuó Domínguez. En las escuchas telefónicas que forman parte de la investigación contra Pavón, queda claro que el nexo que existía entre Pavón y Mario Echevarren, donde incluso no solo se desprende el tema de la prostitución, sino el tema de la venta de terrenos fiscales por parte de Pavón con la anuencia de Echevarren, manifestó. El nombramiento de Echevarren lleva la firma de Mauricio Macri, presidente de la Nación, y se desempeñará como delegado argentino ante el ente binacional que se encarga de brindar el marco jurídico en la regulación y administración del río que comparten ambas naciones, ¿no? El río de la Plata entre Argentina y Uruguay. Su hermano e intendente de Dolores, Camilo Echevarren, celebró su traslado y afirmó en sus redes sociales que la designación fue propuesta, como decíamos antes, fue a proposición de María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Así que parece que Mauricio Macri designó como funcionario a este señor Mario Echevarren, que está denunciado por recaudación ilegal, por narcotráfico y por prostitución de menores. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Continuamos con más Tiempo Nacional Online. Nos puede llamar mandándonos un WhatsApp de texto o de voz al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Así nosotros podemos estar en contacto con ustedes y ponerlos al aire. Por ahora estamos saliendo por Facebook, señorita del Nido. No, hoy no. Perfecto, hoy nos pueden escuchar por la página web. Ya tenemos un mensaje, como siempre, del amigo Héctor de Chivilcoy, que en un ratito más lo vamos a pasar. Acá hay un mensaje que dice: hola, ¿cómo están? Los extrañé estos días que estaban ausentes. Tampoco los viernes. Hay taller en la calle Jujuy, en fin. Hoy los puedo escuchar. Todo se está precipitando aceleradamente. Esto no da para más y me temo que el pronóstico de Don Orione se esté por cumplir. Él dijo que correrá sangre desde Córdoba a Buenos Aires y los argentinos colgarán en Plaza de Mayo a un presidente de la nación. Bueno, espero que no colguemos a nadie. Con meterlo preso ya sería suficiente. Adelina de Viola dijo: habría que hacer un decreto para que lo legal y lo inmoral sean lo mismo. Por eso el expresidente de Uruguay, Battle, dijo: los argentinos son todos ladrones del primero al último. ¿De qué nos quejamos entonces? Estoy mirando de frente pasar la vida fulera, deambulando sin un cobre, sin lugar donde dormir. Nos hace acordar de una estrofa de un tango, el amigo Juan José Moyano de Ezeiza, a quien le agradecemos desde ya. Muy bien, seguimos. Acá también nos manda, acá un amigo nos manda un texto, pero es demasiado largo, no sé si lo vamos a poder leer en el día de hoy. Muy bien. A ver si tengo otro más. No, esto nos mandan textos que son enormes y no. No sé si lo vamos a poder compartir con la audiencia. Bueno, continúa el saqueo a los usuarios en beneficio a las empresas energéticas. El gobierno nacional sigue adelante en su camino de convertir la energía en un bien de lujo. A pasos agigantados, el desarrollo del actual modelo energético avanza cada vez más, transformando a un derecho humano fundamental en un bien suntuario al que cada vez menos argentinos van a poder acceder, y de esta manera, en pleno siglo XXI, se impide la posibilidad de vivir en condiciones básicas a millones de argentinos. De acuerdo a la resolución la 214 del año 2018 de la provincia de Buenos Aires, a partir del 23 de septiembre habrá un nuevo aumento tarifario con un porcentaje de aumentos que se repetirán en enero o febrero de 2019 a través del nuevo cuadro, que ha demostrado una vez más que se afecta esencialmente a los sectores más vulnerables, de menor poder adquisitivo, y que muchas veces por el territorio donde viven son quienes necesitan mayor cantidad de energía. Del análisis de dicho cuadro se puede ver que la franja que más se incrementa es la de la tarifa 1 residencial, consumo entre 0 y 100 kilowatt. El cargo variable de kilowatt hora aumenta un 33% y el cargo fijo 16%. Mientras para la franja tarifa 7 residencial el incremento del cargo variable es 27% y el cargo fijo 16%, y esto confirma que se sigue afectando más a los usuarios de menor consumo. En la tarifa social se repite esta metodología: el cargo variable para el primer segmento se incrementa un 34% y el cargo fijo en un 16%. Para el segundo segmento de la tarifa social el incremento es 30% en el cargo variable y 16% en el cargo fijo. Además, se continúa con la decisión de quitar de este beneficio de tarifa social a aquellos beneficiarios que consuman por encima de los 150 kWh por mes. En la tarifa residencial estacional, una estafa a los usuarios que el poder político sigue permitiendo, los incrementos son mayores, el aumento del cargo variable es del 38% para la categoría más baja. Mientras tanto, el ahora secretario de Energía, el ex ministro Javier Iguacel, viaja a Estados Unidos para regalar Vaca Muerta. Las reuniones con ejecutivos de Chevron, Exxon Total, Shell y otras empresas. El objetivo es que las petroleras tengan las condiciones legales y financieras necesarias para asegurarse del saqueo de la cuenca. Sin embargo, hace pocos meses, en las audiencias públicas por los tarifazos, el gobierno nacional nos decía que si el país aumentaba la producción de petróleo y gas, iban a bajar las tarifas para los usuarios. Y como dijimos en su momento y repetimos ahora, son todas mentiras. El actual modelo energético es una gran estafa al pueblo. Están regalando y saqueando nuestros recursos y al mismo tiempo no paran de aumentar, perjudicando a millones de usuarios. Tenemos la posibilidad de escuchar un mensaje, no está abierto. Lo vamos a ir con él. Le doy la vía de comunicación nuevamente: 24 15 24 68 98 74 15 24 68 98 74. Vamos a usted nos puede dejar su mensaje de WhatsApp, de texto o de voz, nosotros lo pasamos al aire. Ya leímos algunos que nos llegó como texto y ahora vamos a escuchar seguramente al amigo Héctor de Chivilcoy, que nos va a dejar su parecer en el día de hoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, y las frases armadas en la sociedad. En realidad vienen armadas de los eugenesistas que controlan y diezman el mundo, referida a los jubilados, por ejemplo, la clase pasiva, la tercera edad, la dependencia de los medicamentos. Se necesitan tantos aportantes por cada jubilado, es una sociedad cada vez más envejecida, etcétera, etcétera. Frases de mierda que se van expandiendo en la sociedad. Sociedad idiotizada que se va concientizando y sugestionando de que esto es así y que pronto van a llegar todos a ese estado. Y esto se expande gracias a los dichos desde el asqueroso eugenesista del FMI, Christian Lagarto, y los medios diarreicos de desinformación masiva. No puede ser que estemos signados y dominados por estas ratas asquerosas que hoy tenemos en el gobierno. Pro destrucción, pro imperio, pro destrucción de la moneda soberana y territorio nacional, pro cloaca, eso es lo que son. No puede ser que estemos conminados por estos seres siniestros como Caputo, Macri, etcétera, endeudadores, y todo el mundo esté bajo esclavizado bajo estos siniestros degenerados. Por eso los paros generales, cacerolazos, etcétera, está bien que se hagan, pero no sirven. Todo sigue igual después. Paralizar el país y dejar de pagar todo, eso sí aplastaría a estas ratas inmundas. Y de eso nadie habla. Muchas gracias. Muy bien. Gracias al amigo Héctor de Chivilcoy. La verdad que lo escuchamos un poquito bajo de volumen, pero bueno, pudimos sacarlo al aire finalmente. Bueno, vamos a continuar con Tiempo Nacional. Recuerda que mañana hay marcha. Hay radio abierta, mañana a partir de las 11 de la mañana está Rubén con todos sus espartanos, con la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Van a marchar y van a hacer la radio abierta. Radio abierta significa que usted puede ir, que puede participar, que puede pedir el micrófono y decir todo lo que usted piense y puede participar. Exactamente. Y después, como nos decía Rubén, van a ir marchando hacia el Colegio de la Magistratura. El Colegio de la Magistratura está ahí muy cerquita, ahí en Viamonte y Libertad, así que se pueden ir caminando sin ningún problema, es a una cuadra y metros. Y ahí seguramente va a subir Rubén o van a hacer ahí en la vereda, van a defender esta denuncia que aparentemente le hicieron al juez Luis René Herrero. Y como nos contaba Rubén antes, es por una denuncia que le hicieron por un fallo que él hizo por alguien que hizo retención indebida de aportes por una empresa, creo que la empresa dijo que era de Córdoba, y aparentemente pasó a la justicia penal económica, y ahí el juez Rafecas dijo que estaba muy bien, que el fallo estaba bien, pero a pesar de eso hicieron correr una denuncia en el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura parece que lo cita a Herrero, que había sacado hace unos días atrás aquel fallo donde le está diciendo que a los jubilados, a los nuevos jubilados, que nadie puede jubilarse con menos del 70% del promedio de los últimos 10 años de aporte. Y bueno, cuando están jubilando ahora las personas con el 40, cerca del 40, entre el 35 y el 40%, y él saca el fallo que dice que no puede ser mínimo a 70. Parece que al gobierno eso no le gusta, y bueno, entonces cuando no le gustan empiezan las denuncias en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura que está cada vez más oficialista. Antes también era oficialista en el gobierno anterior, ahora lo es mucho más, ahora a partir de que tiene un operador de lujo en la justicia, el gobierno, que es el presidente de Boca, que es Daniel Angelici, que está haciendo estragos con la justicia independiente. Bueno, vamos a ver con qué continuamos. Tenemos noticias de los despidos, de la caída del empleo en muchos lugares. Bueno, vamos a pasar al final, vamos a ver si hablamos algo de eso. Por ahora, el subsidio a las petroleras que producen gas en Vaca Muerta crecerá un 160% el año que viene. Así surge de las planillas que acompañan el proyecto del presupuesto que envió el gobierno al Congreso la semana pasada. Se prevén desembolsos de más de 27.000 millones de pesos de subsidios para las petroleras. Así como en el proyecto del presupuesto 2019 se perjudica de manera directa los ingresos de trabajadores y jubilados, y también consolida y mejora los ingresos de petroleras, bancos y constructoras, entre otras empresas. Las petroleras que extraen gas no convencional del yacimiento neuquino de Vaca Muerta percibirán 27.904.4 millones, un 160% más que los 10.738.6 presupuestados en el 2018. El ranking de las petroleras que más gas producen en Vaca Muerta lo encabeza YPF, con la francesa Total, y la argentino-chino-británica Pan American Energy, completando el podio. Luego la siguen Tecpetrol, Petechín y Pampa Energía, la firma de uno de los socios del presidente, Marcelo Mindli. Más abajo aparece CGC de Eduardo Urnequian, la chilena ENAP, Cipetrol, y la participada por YPF Plus Petrol. Este completa el cuadro de las 10 primeras, la China Sinopec. El incremento de los subsidios a la oferta de gas no se puede comparar con ningún parámetro, ni siquiera con la suba del dólar a lo largo del 2018, de poco más del 100%, mucho menos con la inflación o el valor del gas en el mercado interno, que según el secretario de Energía, Javier Iguacel, debería tender a bajar a partir de los nuevos contratos firmados entre las petroleras y las usinas eléctricas, que son grandes consumidoras de gas. Muy bien. El subsidio a la producción de gas juega así un rol fundamental en la economía de las petroleras, las que además se han visto beneficiadas por la creación de un convenio laboral específico que redujo sus costos. El esquema se completa con la autorización a exportar gas que el gobierno ya otorgó a las empresas y que espera que comience a ejecutarse en octubre próximo. De hecho, de este tema fue uno de los aspectos centrales de la venta que hizo Iguacel de Vaca Muerta ante los empresarios petroleros de Houston, Estados Unidos, 2 semanas atrás. Es decir, mientras que por un lado se subsidia la producción de gas natural a fines de estimular su producción y cubrir las necesidades de acceso a dicho combustible, del otro se lo exportará, con lo que el subsidio a la oferta del gas redundará en un subsidio a la exportación. Mientras tanto, seguirá la importación de gas licuado, que es más caro que la producción local. El gobierno defiende estos estímulos y se respalda en los resultados, como una mayor producción de gas natural no convencional. En el primer semestre del año 2018, la producción de gas creció en términos interanuales casi un 5% y la de petróleo un 3%. Más aún, la producción de gas no convencional está aumentando a un ritmo de 30% interanual, mientras que la de petróleo no convencional lo hace a uno de 42%, y así el primer cuatrimestre de este año fue el de mayor producción desde el año 2010, lo indica el mensaje que acompaña al proyecto de ley. El gobierno prevé que el subsidio de 2019 resulta en un incremento de la producción de gas 6.1%, con eje en el fluido extraído en Vaca Muerta. La presencia de Iguacel, el ministro Iguacel, en la ciudad del sur de los Estados Unidos, no es más ministro, creo que ahora Energía pasó a ser secretaría. Iguacel en la ciudad de Estados Unidos fue a Houston, que es el centro de las operaciones petroleras en el Golfo de México, y puso de relieve cuáles son los ejes con los que el gobierno ofrece Vaca Muerta a los inversores. También mostró que el gobierno, al igual que sus antecesores, le falta información propia, especialmente en los temas más sensibles. Esto es así desde que se privatizó YPF en el año 1999. Por caso, para indicar cuáles son las empresas que juegan fuerte en Vaca Muerta, debió apelar a la información de Wood Mackenzie, que es una consultora muy reconocida en el ambiente petrolero, lo mismo que IHS Markit, y para reseñar los recursos y las reservas de petróleo y gas del yacimiento neuquino, apeló a la Energy Information Administration, a la EIA de Estados Unidos. O sea que no hay datos en el país, sino que los tienen que ir a pedir a consultoras de Estados Unidos. Iguacel aseguró que el costo de ingreso a operaciones en Vaca Muerta está por debajo del promedio de Midland Permian, el estándar contra el cual se comparan los emprendimientos gasíferos no convencionales ubicados en Estados Unidos y altamente desarrollado. También detalló el potencial que tiene la explotación de gas no convencional al sumar al mercado local de precios elevados el mercado de exportación con base en el país Chile. También mencionó el proyecto de construcción de una planta de licuefacción de gas en la Patagonia, lo que le dará una nueva salida al gas neuquino y que además no estaría sujeta a la existencia de gasoductos. Vaca Muerta concentra en la actualidad el 80% de las inversiones,